Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Bueno, aquí estamos de vuelta, siendo las 15:05:06 ya, y tenemos en los estudios a la gente de Juvenilia. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Todo bien? Día accidentado. Sí. Gracias por llegar venir. A la radio. Sí, sí, pero sí. Llegamos. Que fue todo, ¿no? Toda una cuestión, todo un periplo. Sí, desde el centro por lo menos. Desde el centro, igual desde todos lados. La verdad que la ciudad está bastante detonada y la lluvia no ayuda para nada. Bueno, nuevamente bienvenidos. Estamos gracias. Acá escuchando, ya hemos pasado el disco. Cuando nos llegó pasamos algo del disco. Ahora escuchamos Cuerpos, que es el tema que abre. Bien. Este placa que se llama Obras de Juventud, primer álbum, ¿no? Sí. Sí, primer disco largo. Uh-huh. Sí. Largo porque hubo algún EP, algo antes. Hubo un EP con dos canciones cuando empezamos. Medio que fue como el motivo por el cual empezar. Había canciones y claro. Dijimos, bueno, vamos a tocarlas. ¿Cuándo fue eso? A grabar. En 2013 sacamos el EP. Bien. En el 2012 ya empezamos como a grabarlo. Ahí como que empezó a tomar forma la banda como Juvenilia. Y bueno, después nos llevó unos años, digamos, el proceso de grabar todas las canciones que se iban como acumulando en el proceso de creación, que fueron 12, son 12 las del disco. Bien. El año pasado ya lo teníamos listo el disco, pero fue como una decisión conjunta de sacarlo el 1 de enero. Nos quemaba un poco, lo queríamos sacar antes, pero lo dejamos para el 2018. Y está bueno, ¿no? Dejarlo, ¿viste? Que al final del año pasan millones de cosas, sí. Por ahí queda medio tapado. Está sí. Bueno. Sí. Sí, fue como el momento que decidimos, que estábamos también... En el vivo, digamos, sólidos, como para poder defenderlo. Las 12 canciones, sí. ¿Cómo se encuentran con el post-punk, no? Porque cuando pasamos el disco, ¿me se acuerdan cuando pasamos el disco acá? Que nos preguntábamos, que, bueno, ¿cómo agarrar ese, ya un género tan de los 80 quizás, no? Y traerlo de vuelta acá, obviamente con algunas cosas que se notan que también que están mezcladas con lo más moderno y con lo que sucede ahora. Sí, pero ¿se encontraron todos con este deseo o fue algo así que surgió cuando se arma la mezcla de ustedes como músicos, no? Un poco que salió naturalmente de cuando se empezaron a armar las canciones, pero esta cosa de, tenemos esta cosa de nosotros de mirar mucho para atrás para ver cómo carajo salís para adelante, ¿no? Es así como si vos, digo, miramos casi 40 años para atrás, claro, para tomar referencias o agarrar algún tipo de, este, de influencia, y bueno, en el medio nosotros le ponemos, la, no sé, sí, el contexto de ahora, ¿no? Claro. No somos una banda que tenemos ganas de estar como atrapados en el pasado, sino que entendemos el contexto de la realidad de ahora y, bueno, entendamos sumarle estos condimentos para que, bueno, salga lo que es juvenil ahora. Claro. Digamos, es el contenido lo formamos mucho con la realidad de ahora. Claro. Uh-huh. También un poco, bueno, los 80 fueron parte de nuestra infancia, digamos, y como que también todo nos lleva un poco a ese momento. A ese primer amor con la música, ¿no? Claro, sí, al descubrimiento en general para nosotros, para los cinco, con la música. En el caso, no sé, de Gaby, el baterista de la banda, y yo somos hermanos, en nuestro caso, ya viene de la familia, digamos, nuestros viejos eran muy jóvenes en esa época, así que a los 6, 7 años ya íbamos a recitales. Claro. Mira, sí. ¿Qué banda? ¿Qué recitales? ¿Qué recitales? Y bueno, el primer reci del que tengo yo recuerdo mío con mis hermanas fue uno de los primeros reci de Los Pericos, ahí en Villa de Lina, en el 80, creo que 87, 86. Sí, por ahí. Y en el 87 ir a ver a Soda Stereo, que también fue como, ahí, wow. Ahí fue como el descubrimiento. ¿Qué pasó? Esto. Quiero esto, me encanta. En un festival que se hizo, Festival por la Democracia, fue en el 9 de julio, me parece. Sí, el festival gratis ahí en la. Sí, un montón de gente. Sí. Yo fue el récord. Yo fui también. Fue el récord de gente, de convocatoria. Claro. Tremendo, sí, obviamente que no se veía nada, nunca vi la banda, nunca nada, me acuerdo ese show. No, sí. A 500 kilómetros. Yo no sé, creo que mi hermana más chica se había quedado dormida porque era bebita, digamos, no. Como que. Bueno, pero yeah. Ahí estábamos. Y después, bueno, Juli siempre nos cuenta, ¿no? Que también ella, nuestra tecladista. Su hermana mayor, años mayor que ella, estaba también en su época como oscura con The Cure y con The Smiths, entonces también es como que esa todos tenemos está. Un poco esa, sí. Bueno, sí, y sí. Juvenil es un quinteto. Sí, que, somos cinco. Que quieren, a ver, preséntense, ¿no? Si les parece bien, sé que es medio goma esta, ¿no? Como tipo, preséntense, es como que digo, bueno, medio, pero bueno, así nos cuentan también cómo es la formación. Sí, bueno, Nazarena en el bajo. Bien. Fede en guitarra, yo estoy en voces. Bien. Juli está en teclado y Gabriel en batería. ¿Quién compone las canciones, las letras, porque las tenés que cantar? Para este disco se dio de esta manera de que todas nacieron, digamos, las canciones en el garage de mi casa, que era mi habitación en ese momento. Mira. Y como que todas partieron desde ese momento, hace unos años atrás. Digamos que. Nada, que fue de esa manera, pero es como que tiene un poco la impronta de todos, porque, no sé, Gaby, por ejemplo, vivía conmigo en ese momento, así que escuchó todo, yo le iba mostrando todo, me iba como dando una mano con las bases, él maquetó todo, digamos, como que también formó parte ahí de la creación. Con Juli, también ella por ahí me tiraba como temas y las íbamos como pensando en las letras. Nasa se incorporó después de ese proceso, pero digamos como que en el vivo también cada uno le pone como su, claro, su onda, y bueno, ahora no sé, en estos momentos que ya estamos con un disco está la idea de empezar a hacer canciones nuevas y entre todos y bueno, no sé, en el momento que salen intros o cosas, las vamos armando juntos, como se labura en conjunto. Sí. Uh-huh. Bueno, eso es de lo más saludable, ¿no? Para generar una integración real y que la transmisión sea plena. Así que Buenísimo en ese lado. Pero bueno, este disco es el primero y lo están, digo, como defendiendo, porque sigue siendo como un estreno para ustedes. Sí, claro. Y bueno, ahora se vienen como unos conciertos y están como toda esta cuestión de defenderlo, que es una palabra rara, ¿viste? Que mucho se utiliza, que es estamos defendiendo, seguimos defendiendo, y defender contra nadie, ¿no? Hay una cosa combativa que tiene un poco también el medio, ¿no? Como nos preguntábamos un poco el nombre, si tenía que ver con el libro, ¿de dónde sale? Para nada. Gracias. Juvenilia significa horas de juventud, digamos. Claro, como, sí. Y un poco también esto que te remite un poco hacia el pasado, hacia, no sé, un poco esa angustia post-juvenil que nada, nosotros quisimos como expresar un poco todo lo que nos pasaba y nos pareció como adecuado con su significado. No, con el libro no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. La verdad que no, es como hay muchas, la palabra juvenilia no se usa solamente para ese libro, hay como muchos significados. Sí, yo entiendo la pregunta porque nos las han hecho muchas veces, y es una cuestión política hoy hablar del libro. A mí no se me hubiese ocurrido armar una banda, no sé, con esa intención. Más que nada, mis padres son uruguayos, entonces sería muy extraño un hijo de inmigrantes tomar referencia de un tipo que utilizó la migración como método represivo. Claro. Está bueno que lo pregunten, pero bueno, es como decía Dani. Pero puede ser una cargada también, puede ser algo como... No, pero irónico, también sabés irónico, que está bueno, no, la cinco, verdad que no sabía... No, sí, punk, o sea, también la idea de hacer esto de agarrar ciertos términos y resignificarlos me parece también una buena idea. Claro. Más hoy que, por ejemplo, la palabra cambio es chocante decirla. Totalmente. Cuando en otro momento no lo era. Entonces, bueno. Sí, me se apropian que... las palabras. O sea, que sí, tienen sí, que bueno, por a eso. Las palabras, claro, por eso me parece bueno agarrar las palabras y volver a darle un significado un poco más positivo que el que algunas tienen ahora. Nada, eso. Está perfecto. Parece muy bien, muy bien. Me parece que escuchemos otra Estaría canción. Estaría buenísimo, sí. ¿Alguna que elijan ustedes? Ya escuchamos Cuerpos. No sé. A ver. Dale, NASA, te toca. Los tema. Búhos, el número 3. Número 3, Los Búhos. ¡Ah, Juvenilia! Es difícil explicar. Juvenilia. Los búhos no son lo que parecen. ¿Qué son los búhos? Ayúdenme. A mí siempre me dio la sensación, cuando veo un búho, digo, acá hay algo atrás, este flaco o esta medio, flaca. Medio poli la cosa, ¿no? No como sé. Como que están vigilando. Sí, algo están ocultando, no sé. Sí, ¿no? Es sí, una sí, identidad sí, secreta, no sabemos. Pueden ser otras cosas. Pueden ser reptilianos disfrazados. Sí. ¿No? ¿O espías? Sí, sí, la paranoia de la mazorca. Bueno, el disco suena muy bien para hacer un álbum debut y una producción independiente. La verdad que tiene una muy buena calidad de audio. ¿Dónde lo grabaron? El disco lo hicimos en un estudio llamado HDG, en Bursaco, en Zona Sur. Es el estudio de un amigo con quien laburamos toda la producción, que se llama Prilla. Y después hicimos cosas en otros estudios también, porque los teclados los hicimos en Siesta del Fauno, un estudio increíble que hay por Constitución, que es un estudio medio que es exclusivo de teclados y sintetizadores, que es de los chicos de esta banda Klaus. Sí, sí. Bueno, es el estudio de ellos, de Romeo, de los hermanos Romeo, bueno. Y después el mastering lo hicimos en Puro. Ahí es un lugar, un estudio de mastering muy tradicional acá de Buenos Aires, que nos queda cerca de casa, así que nos venía bárbaro. Perfecto. Pero bueno, sí, laburamos un tiempo largo para... Sí, nos llevó... Nos llevó su tiempo, también, de aprendizaje, claro, de todo, ¿no? Sí, porque el estudio en donde lo grabamos es de un amigo y también como que tuvimos la libertad de hacer un poco lo que quisimos. Qué bueno. Y eso también un poco a veces, si no tenés una limitación, te puede como llevar a un tiempo un poco más largo. Claro. En el caso, no de los chicos, pero en el mío era la primera vez que grababa un disco, entonces no entendía mucho lo que estaba haciendo, entonces fue como para, más que nada, aprendizaje, explorar ahí, ver, algunas cosas se terminaron de cerrar ahí, entonces bueno, ¿sí? Por eso nos llevó como un par de añitos largos. Sí, sí, cada uno. Bueno, bueno, porque se nota en el final que hay como todo un laburo y que sacaron lo mejor, porque realmente el sonido es increíble. ¿Qué presentaciones hay por delante? ¿Cómo la gente pudiera verlos en vivo? Bueno, este sábado vamos a tocar en Rincón Casa Cultural con tres bandas bárbaras que nos van a acompañar en el ciclo, en un ciclo nuevo, Buenos Aires Nueva Ola. Uh-huh. Y vamos a tocar con Sentidos Alterados. Ah, con el Pájaro Rinal. Sí, con los muchachos genial, de la secta, y con una banda nueva que se llama Fasade, que es genial. Fasade. Y con los muchachos y, bueno, Sentidos Alterados, no, bandas que nos encantan. Sí, aparte van a haber chicos exponiendo, pasando música, ferias independientes. Eso es Rincón Casi de Autopista, ¿no? Sí, Rincón 1330 es la dirección. Sí, bien. Sí, Casi Autopista, porque autopista, prácticamente es no abajo, está abajo, pero casi. Abajo está el club, pero al lado del club está Rincón, sí. ¿Y el horario qué es con esto de la feria, de todo, más tempranero o...? Va a empezar a las 21 y va a terminar antes de las 2 de la mañana. Perfecto. Ahí. Horario de noche, pero tampoco tanto. Tampoco está de... Bien, sí. Tras noche. Todas las composiciones son de ustedes, sí, del álbum. Pero suelen hacer de algún cover. Yo escuché algo de Los Violadores, por ejemplo. Sí. Sí, sí, sí. Hacemos como nuestro homenaje a esas bandas que nos gustan. Y canciones que, bueno... No, nos parecen como adecuadas. De Violadores estamos haciendo Noticias en la Noche, que nos parece muy actual. Sí. O sea, bueno, y además es de un disco que por ahí no se tiene tan en cuenta, que no, es un disco de transición como... entre y ahora qué pasa y Mercado Dito, me refiero. Es el a... disco, yo me acuerdo cuando era chico. Fuera de sector. Sí, sí. Cuando era muy pibe con mis amigos punks nos juntábamos y a nadie le gustaba ese disco, a mí me encantaba. Ese más New Way por ahí, claro, de Violadores. Uh-huh. Y bueno, se rescató esa canción, nos pareció eso, que era recontra actual. Y bueno, se grabó en vivo, hicimos, hay un video que armamos. Que hicimos en un ensayo. En vivo. Sí. Este... Y después, bueno, hicimos en algún momento de Los Pillos, Conversaciones con la Hierba. Mirá. Un temazo también. Bueno, y de Legión Urbana. Sí, ahí mandó saludos hoy Saúl Díaz de Vivar, que dice que la canción es de él, Pillos, y que, no, y que está muy contento grande con la versión, claro, de la banda. Sin duda, sí, le gustó mucho, sí, en serio. Muy bien. Así que mandaba felicidades. Y después, bueno, de Legión Urbana, Tiempo Perdido, que también es otra banda que nos gusta mucho. Pero bueno, me echamos ¿Me alguna. ¿Cantas en portugués? Vamos. No, pero me encantaría, pero no. Bueno, me encanta esto de que rescaten canciones del repertorio latinoamericano de esa época y de ese estilo, pero Pero de acá, falta hacer alguna de los Estómagos o de alguna banda uruguaya. Sí, sería bárbara. ¿Sí? Sería buena. Uh-huh. La que me hubiese gustado hacer la hizo hace poco Alan por la espalda. De Uruguay. Sí. Hicieron como, hace poco hicieron como un homenaje así al rock uruguayo. Digo, porque mis padres son uruguayos, entonces conozco ese tema. Wow, me tocaste ahí. El estómago. Sí. Y hicieron gritar y buenísimo la versión. Sí, sí, la recomiendo porque sí, Alan por las patas es una banda que me encanta, así que. Muy buena banda también. Sí. Lo escuché, voy a escuchar. Muy bien. Y hablando de escuchar, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos para escuchar una canción. Me gustaría escuchar una canción más. Así que, ¿quién elige ahora? ¿Quién le toca? Bueno, voy a elegir yo. Muy bien. El clásico, Solíamos reírnos más. Solíamos reírnos más. El tema número 5 del álbum debut de Juvenilia, perdón. Siempre así, bueno, es así, que es Obras de Juventud. Así que vamos a escuchar entonces, vamos para adelante con Solíamos reírnos más. Juvenilia, Solíamos reírnos más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La oscuridad del corazón? ¿Qué pasa? No, si somos pura luz. No. Tampoco. No, ni una cosa ni la otra, ¿sabes? Es así. No, me gusta mucho el nombre del tema. Solíamos reírnos más. Uh-huh. Es lo que pasa. Me pone un poco nostálgica. Bueno, está hablando un poco también, es un tema coyuntural, se podría decir, ¿no? En algún sentido. Sí. Por lo menos el título, ¿no? Tiene esta cosa de romper un poco con esta... este optimismo impostado que tenemos optimismo. Ahora. Bueno. ¿Por qué? Si podemos, juntos no, podemos. Sí, sí, claro. La revolución de la alegría. Explícamelo, chabón. Que alguien me lo explique. Sí. Bueno, ese es el problema. Ese ¿no? es el problema, claro. Sí. Ese problema. Que me tienen que explicar las cosas, no pueden hacer. No. Que son cosas que no tienen explicación. Justamente, hay un vacío ahí. Imposible encontrarlas. Bueno, repasamos sí. las próximas fechas sí, estamos... para ver a Juvenil, ¿ya? Exacto. Dígame usted, por el favor. El próximo sábado, 19, a las 21 en Casa Rincón, en el Festival Buenos Aires Nueva Ola, volumen 1. Uh-huh. Volumen 1, muy bien. Se vienen más, esperemos. Bien. Ahí varias bandas, nosotros, Juvenilia, los muchachos de La Secta, Fasade y Sentidos Alterados. Y después tenemos una fecha muy linda para el 9 de junio. Que organizan dos sellos, el sello Inerme, que no es nuestro sello, y Fuego Amigo, y unen dos bandas, nosotros con Verde y Los Caballos a Marte. Sí, sí. Ahí va, muy bien. El ciclo se va a llamar Canciones en la Noche. Qué lindo nombre. Y es en el Teatro hasta Trilce, que queda en Boedo. En Boedo. Re lindo. Es un muy bello lugar, sí. Así que esperemos generar un lindo clima ahí en ese lugar, es la idea. Así que también invitados el 9 de junio. Bien. Perfecto. Qué lindo, bueno, qué lindo que sí. fechitas. Vamos a estar repasándolo bueno, seguramente en el transcurso de los programas. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, para adelante con esto y de a poco ya irán componiendo entonces. Pónganse sí, las pilas, ¿eh? Sí. Veamos el segundo disco ya. Bueno, Natán, devolvemos. Natán, devolvemos. Un abrazo grande, nos esperamos cuando quieran. Gracias. Muchas gracias. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. La Tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica.